Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En un viejo circo había una gran variedad de animales, también elefantes. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de peso, tamaño y fuerza descomunal. Este mamífero, del orden de los proboscidios, el mayor de los animales terrestres que viven ahora, llega a 3 metros de alto y 5 de largo. Después de su actuación, hasta un rato antes de volver al escenario, quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. El palo afilado en un extremo estaba clavado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, parecía sin duda que este animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca huyendo. Lo que hacía preguntar a cualquier ser humano pensante era lo que lo mantenía sin escaparse. Algunos decían que no se iba porque se encontraba amaestrado para ello. Otros, más conocedores, decían que el elefante del circo no escapaba porque estuvo atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Seguro que siendo pequeño empujó, tiró y sudó tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él en ese momento. Seguramente más de una vez se durmió agotado y al día siguiente volvió a probar, y también al otro día, pero todo seguía igual. Allí habrá decidido resignarse a su suerte para siempre, de no poder realizarse con toda la potencia que llevaba dentro. Creyó que no podía y nunca más intentó poner a prueba su fuerza. A los humanos, desde chicos, nos dijeron que no podíamos, no sabíamos, no debíamos. No solo se referían a cuestiones de tipo éticas, en las cuales se necesita una buena formación. Lo negativo fue cuando nos fueron atando las energías para desarrollar nuestros talentos. Ellos quedaron escondidos por falta de uso. Nos perdimos hacer mucho bien, ser cada uno el genio que llevamos adentro. El miedo al que dirán, seguir viviendo estacados como muchos, no exponerse, fueron los atajos. Lo que se fue aferrando en lo cotidiano, ahora nos puede incapacitar para obrar con libertad, para hacer lo que nos compete, sin sentirnos culpables, perseguidos, con paz. Juan de la Cruz decía que podemos estar frenados no solo por cadenas, sino también por un pequeño hilito. Ello es suficiente para no dejarnos hacer bien lo que debemos, con sentimientos serenos propios del que posee una conciencia equilibrada. Hace falta una sanación interior para sacarle la máscara a muchas de nuestras trabas interiores. El camino de madurez implica atrevernos a soltar las amarras y desapegarnos de aquellas adherencias que se nos fueron incrustando en nuestros paradigmas. Estamos hechos para una vocación admirable y tenemos posibilidades todavía. Hace falta soltar, desprenderse de cualquier atadura y cumplir la misión recibida con mucha audacia. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.